Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días. Muchas veces llevamos tiempo pidiendo algo al Señor en oraciones, pero no se ha hecho realidad. Hay testimonios en la Biblia donde mujeres, hombres pidieron por muchos años algo y no se dio. Y al tiempo se ven las respuestas. Yo no sé si hay gente aquí que ha pedido cosas a Dios por mucho tiempo y no se han dado todavía. Vamos a leer aquí en la palabra una forma para lo que tú digas sea hecho. Dile a tu hermano, lo que tú digas será hecho. Ustedes saben que la palabra tiene ¿qué? Poder. Y lo que tú pronuncies se hará. Entonces, hermanos, hoy vamos a mirar el libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Vamos a mirar unos principios de la palabra que nos enseñan esto precisamente. Marcos 11, versículo, empecemos. Versículo 12, dice así la palabra de Dios. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pasamos al versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Tened fe en quién? De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidáis, ¿cómo? Creed que lo recibiréis, ¿y qué? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Primero que todo, miremos un poquito el contexto. Si ven en el capítulo 11, empieza cuando Jesús entra a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Él entra a Jerusalén y en el versículo 11:11 dice, entró Jesús en Jerusalén, ¿y qué? Y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Jesús llega a Jerusalén, le tienden los mantos, la gente dice, ¡Hosana el Rey! Y él entra a Jerusalén y lo primero que va es ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué qué? Lo observó todo. ¿Y ustedes sabían cómo se había convertido el templo? Habían, me imagino que él observó, habían mesas, jaulas, había allí de todo. Pero como ya era de noche, él se fue para Betania con sus 12, dice la palabra. Pero ¿se imaginan ustedes un poco el sentimiento de Jesús? Cuando él fue y vio su templo en Jerusalén lleno de cosas que no eran del templo. Porque allí que era lo que se veía. ¿Sí? Mercaderes, cambistas, cambiaban monedas, llevaban las tórtolas para hacer los bautizos, ¿de acuerdo? Para presentar los niños, chivos, de todo. Y él vio el desorden que había en el templo. Y cuando él se va para Betania de noche, yo me imagino que él se fue enojado. Se fue como... Y miremos al día siguiente, ahora ya entramos en el texto nuestro. ¿Y qué dice el texto? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viéndolo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez tenía fruto. Pero no hallando nada en ella, porque no era tiempo de higos, le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. En cierta forma, la higuera le pagó el pato. Sí, estaba enojado. Porque la palabra dice que no era tiempo de qué. O sea, no era tiempo de cosecha. Es como si ahora vamos a ver y bueno, que no hay cosecha ahora. Aguacate como que hay, mango también. Pero algo que no haya cosecha. Café. ¿Qué tal? Y fue y no había café y maldijo a la mata de café. Nunca jamás tomé tinto de ti. Algo así, pues me imagino. De esa mata. Él estaba en cierta forma enojado por lo que había visto la noche anterior. Si yo lo veo de esa manera. Y le pagó los platos rotos la pobre higuera. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra que los discípulos lo vieron. ¿Cuál es? Está peleando con esa higuera. ¿Qué le pasa a Jesús? Yo me imagino hablando con una mata. Porque dice que los discípulos lo oyeron. Ahí ese apuntecito ahí, ¿no? Me imagino los discípulos. Y Pedro y Juan, ole, ole. Mira al maestro. Uy, está peleando, agarraba ya con la higuera. Eso que es parafraseando más o menos uno el momento ese. Hermanos, y cuando al otro día ven, Pedro queda como sorprendido. Y va donde Jesús y le dice, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro estaba como, ay. Mira, esa pelea de Jesús con esa higuera, mira cómo quedó la pobre higuera. ¿Se secó? ¿Desde dónde? Desde la raíz. Quedó seca. Seca. Pero Pedro va como sorprendido. Y entonces Jesús le da como una enseñanza a Pedro. Y le dice, Pedro, Pedrito, venga para acá. Le voy a enseñar unas pautas. Para lo que usted diga, se haga. Entonces, la prédica de esta mañana es unas pautas que Jesús enseña a Pedro para lo que usted pronuncie, se cumpla. ¿Cuántas cosas y cuántas veces nos falta eso? Porque ustedes saben que la palabra tiene poder. ¿Para bien o para mal? ¿Usted pronuncia bendición o usted pronuncia maldición? La palabra tiene poder. Entonces, por favor, cuando terminemos de ver estos principios, no estén maldiciendo higueras, cafetos, papayos, mango. Por favor, eso no. Más bien, bendigamos. Entonces vamos a ver unos principios que Jesús, en estas palabras, le dice a Pedro. Pedro, no se sorprenda de eso. Y empieza y le dice, en el primer versículo, en el versículo 22, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Tened fe en Dios. Primer principio, hermanos. Si usted quiere que lo que usted pronuncie se haga y se cumpla, lo primero que debes de tener es fe en Dios. Porque hay mucha gente que tiene fe, pero en su propia humanidad. Hay mucha gente que dice, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Y se empieza como a lavar la mente y como, cierto, es que yo soy, yo soy, yo soy, yo puedo. No, no fe en usted, fe en Dios. Hay gente que confía en su cuenta bancaria. Hay gente que dice, no, ahorita sí, Santos es presidente. No, me lo eché, ahorita sí, porque él es primo del hermano, del sobrino, del amigo, y yo soy amigo de ese. Entonces, ¿cree que Santos le va a solucionar su problema? No. ¿Tener fe en quién? En Dios. Primero. No fe en su capacidad, no fe en el político, no fe en su cuenta bancaria, en sus cartones, en sus especialidades, en sus másteres, en sus... No, nada de eso, hermanos. Fe en Dios, primero que todo. Es el primer principio que le da. Ahora, para tener fe en Dios, ¿usted tiene que creer en quién? Pues, cierto, si yo tengo fe en Dios, porque creo en Dios... Hay gente que no cree en Dios. ¿Usted no le ha pasado que usted le comenta y le habla a alguien de Dios y le predica? Y él dice, no, es que yo no creo en Dios. Y así había una profesora no creía en Dios y quería enseñarles a su curso que Dios no existía. Y le dice, Pedrito, vamos a demostrar hoy en la clase que Dios no existe. Y todo el mundo, uy, ¿cómo lo irá a hacer? Pedrito, asómate por la ventana y mira si ves árboles. Pedrito va. Sí, maestra, hay árboles. Alumnos, los árboles existen. Ah, qué interesante. Pedrito, mira al cielo. Hay nubes. Sí, profesor, hay nubes. Las nubes existen, están ahí. Pedrito, ¿viste a Dios? No. Muchachos, Dios no existe, no se puede ver. Entonces llega una niña que es muy inteligente y que sí creía en Dios y le dice, profesora, ¿puedo hacerle unas preguntas a Pedro? Claro, claro, pregúntale a Pedro. Pedrito, asómate por la ventana. ¿Ves árboles? Sí, sí, hombre, bueno, los árboles existen. Pedrito, nubes, sí, hay nubes. Ah, las nubes existen. Pedrito, mira el cerebro de la profesora. ¿Lo ves? No veo la casa, pero la profesora no tiene cerebro. ¿Sí? Así quería demostrar a alguien que Dios no existe porque no lo ve y no lo toca y no lo palpa. Pero hermanos, nosotros vemos la creación de Dios. Los árboles, los pájaros, el agua, el aire. Tanta evidencia de que Dios sí existe, hermanos. Entonces hay gente, para tener fe en Dios tenemos que creer en Dios. Hay gente que no cree, pero nosotros creemos en Dios. Ahora, hermanos, la palabra dice que si tú quieres agradar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Porque la palabra dice que sin fe es ¿qué? Agradarlo. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. Ten fe, hermanos. Sin fe no puedes agradar a Dios. Y la palabra dice que si tuvieras fe, ¿cómo qué? Un grano de mostaza, es una semilla pequeña. En cierta forma, ¿sabe qué, hermanos? Tú no necesitas fe como una montaña, sino que si tuvieres fe así de pequeña, dirías a este monte, quítate y échate del mar, y se hará. ¿Cuál es tu monte hoy? ¿Cuál es tu problema hoy? A lo mejor sea sanidad, a lo mejor sea un problema económico, problema familiar, laboral, mental, espiritual. ¿Cuál es tu problema hoy? Necesitamos fe. Necesitamos fe. Hermanos, pero hay algo respecto a la fe. Hemos orado, ustedes muchos han orado por mucho tiempo, a lo mejor por años, por algo que no se les ha dado. Pero, ojo con eso, muchas veces los milagros de Dios y las respuestas de Dios no son inmediatas. ¿Sí me entiende? Hay veces sí. Gloria a Dios, hay veces el Señor va a sanar. Hay gente, yo creo que el Señor va a sanar gente aquí. Es más, puede estar ya sanando. Puede estar solucionando tu problema ya en este momento. Pero hay milagros que Dios puede sanar con tiempo. Eso es como cuando tú siembras una semilla. una semilla y la siembras, y usted al otro día va a ver si le coge naranjas. No puede. No le puede coger tomates al otro día. Usted la sembró, la cuidó, la regó, la abonó, y la está como a la expectativa, y le está quitando la hierba mala, la está podando a los lados, y cuando llega el momento, ¡prum!, brotó una hojita, una matica, un tallito pequeño. Hermanos, así es la fe. No puedes desistir, porque si Dios te dijo que eso se haría, se hará. Tenlo por seguro. Dios no miente, ni se arrepiente. Cuando Dios te dio una palabra y una promesa, se hará en tu vida. Tienes que creerlo y no puedes desmayar, porque se está demorando la respuesta. Es la misma matica. Dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y la semilla cayó en qué? ¿Primera en dónde? Junto al camino. Mala tierra. Para que la semilla brote necesita dos condiciones. Una buena semilla, que es la palabra de Dios, y una buena tierra. Dígale al hermano, sea buena tierra, más buena tierra. Donde usted sea mala tierra, no brota nada. ¿Sí? Esta es la primer semilla, cayó junto a pedregales, mala tierra. No pasó nada. La segunda semilla cayó, dice, en pedregales. Mala tierra. No pasó nada tampoco con esa palabra, con esa promesa. No pasó nada. La tercera, entre espinos. Mala tierra. Y una partecita cayó en buena tierra y produjo fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno. Seas buena tierra, hermanos. Limpia todo lo que te hace mal, limpia ese corazón, limpia tu vida para que la palabra de Dios pueda sembrarte en tu corazón y pueda producir fruto en abundancia. Eso es. Pero también hay veces la palabra de Dios, las respuestas de Dios se demoran un poco. Jesús, ¿qué hizo? Le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma de ti. ¿Y pasó algo con la higuera en ese momento? Pues aparentemente, con los ojos físicos, ¿qué pasó? Nada. La higuera seguía verde, frondosa, llena de hojas. Al otro día vieron que estaba seca la higuera. Vieron que estaba. Se demoró un tiempo en que esa palabra surgiera efecto. Surgiera efecto. Yo les pregunto a ustedes, ¿la higuera se secó desde el mismo momento que Dios, que Jesús dijo la palabra, o al otro día? ¿Qué creen ustedes? Cuando Él dijo, nunca jamás, ¡tac!, la raíz interna dejó de chupar savia, nitrógeno. ¿Qué es lo que chupa, Alonso? Nitrógeno. Dejó de chupar nutriente del suelo. Desde ese mismo momento, los resultados se vieron al día siguiente. Y yo estoy seguro, hermanos, que aquí hay más de una palabra y promesa que ya se lanzó para la solución de tu bendición y de tu problema. Esa palabra de sanidad que tú necesitas ya fue lanzada, estoy seguro. Tú estás viendo de pronto el síntoma, el dolor. Estás de pronto en ese momento viendo la angustia, pero te digo algo, la palabra ya fue decretada por el Padre. Y tienes que creerlo y tener fe en ¿quién? Dios. La solución a tu problema viene en camino. Viene en camino. Porque ya la promesa fue desatada. Que no ha llegado, pero que vendrá. Lo creemos. Lo confesamos con nuestra boca. Y tú tienes que confesar con tu boca la bendición que va a llegar a tu vida, hermano. Tienes que hacerlo. Es un ejercicio de aumentar la fe. Alguien le dijo al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Tenemos que creer en fe las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y todos aquí creo que somos hijos de Dios. Dios quiere lo mejor para tu vida. A Dios no le gusta ni se goza de estar viendo sus hijos sufriendo. No. No se goza de que estés en tragedia económica, en su cuerpo enfermo, su cuerpo con dolor. No, Él no se goza. Él quiere que todos tengamos abundancia en sanidad y en todas las áreas. Porque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. ¿Y cómo? En abundancia. Ese es nuestro Padre Celestial. Él no se goza con tu dolor, Él no se goza con tu enfermedad. Él quiere que vivas prosperidad, sanidad, amor, gozo, alegría, paz. Eso es lo que Dios quiere para ti. Lo mejor, lo mejor. Pero tienes que creer y tener fe en Dios. En Dios. Que la respuesta se demore, así como la higuera se demoró para secarse, también la promesa y la bendición llegarán a tu vida. Créelo, hermano, créelo. Entonces no te desanimes cuando la bendición todavía no te ha llegado. No te ha llegado, no te desanimes, no te desanimes. Y hay una tercera cosa por lo cual la bendición se puede demorar. Y es que en el libro de Daniel, apunte solamente la referencia en el capítulo 10, versículo 12 y 13, Daniel estaba pidiéndole al Señor algo por muchos días. Y dice, Daniel, le dice el Señor a Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dice el Señor a Daniel. Mas, oiga, porque estaba demorada la respuesta, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Hermanos, esto es un texto donde Daniel estaba esperando una respuesta de Dios. Y él dice, desde el mismo día que dispusiste tu corazón y te humillaste delante de la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. Pero hay una, acuerde que dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, ¿sí? Potestades que están en los lugares celestes. Hay una oposición para que la bendición llegue a tu vida, hay una oposición espiritual. Hermano, y entre más grande la bendición para tu vida, más oposición va a haber. ¿Pero qué hizo Daniel para que pudiera llegar eso? Dispuso su corazón. En cierta forma, el disponer el corazón es sanarlo, buscar de Dios, prepararse en oración, prepararse en ayuno, buscar el rostro, el consejo de Dios, humillarse delante de la presencia. Y así, de esa manera, dice el Señor, que demoró, pero vino. Hermano, ¿qué hizo Daniel para mover los cielos para que se pusieran a favor de él? Porque dice que vino Miguel. ¿Saben quién era Miguel? Un arcángel. Vino con, me imagino, ejércitos de ángeles a pelear en los lugares celestes, la batalla espiritual, para que pudiera llegar la bendición a Daniel. ¿Cómo mueves tú el corazón de Dios y los cielos a tu favor? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo estás moviendo? ¿Qué estás haciendo para que esa respuesta llegue a tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás moviendo el corazón? O a lo mejor dicen, no, este no mueve nada, hermano. No está haciendo nada, pero quiere la bendición, pero no está haciendo nada. Daniel, dice la palabra, dispuso su corazón y se humilló delante de Dios. Entonces la pregunta que podríamos hacer esta mañana es, ¿qué estás haciendo? El pastor hace 8 días nos predicó de cómo Jacob se humilló, y cuando venía el hermano, 7 veces se postró. Los hijos de Lea, de Raquel, de las siervas, se humillaban, se postraban delante de Esaú. Y cómo esa humillación sirvió para ablandar el corazón de Esaú, porque venía con 400 hombres. Recordemos la predicación de hace 8 días. Y este hombre se tiró y se arrojó en su cuello, lloraron. ¿Cómo humillarse delante de la presencia de Dios? Lo conmueve. Dice la palabra que un corazón, ¿qué? Y humillado el Señor no desprecia. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo para mover el corazón de Dios a tu favor? Para esa respuesta que necesitas. ¿Qué estás haciendo? Pero también el segundo principio, acuerde, ¿tener fe en quién? Dios. Hay otro principio, y dice aquí la palabra, cuando le dice, tener fe en Dios, de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Parece un juego de palabras, ¿no? Lo que diga, si crees lo que dices y no dudas, lo que dices será hecho. Entonces el segundo principio es, cualquiera que diga y no duda. Cualquiera que diga y no duda. Repítalo ahí, al hermano. Cualquiera que diga y no duda. Cualquiera que diga y no duda. Eso es un principio clave. Ahora, esto de decir funciona en dos sentidos. Como dijimos al principio, para juicio o para bendición. Jesús maldijo la higuera o la reprendió. Juicio contra la higuera y se secó. Lo que diga, Jesús lo pronunció. Si lo pronunció, nunca jamás coma nadie de ti. Pero también hay un ejemplo en Segunda de Reyes 1:10. Solamente apúntelo, yo les leo. Resulta que en ese tiempo en Israel había un rey que llamaba Ocosías. Y tuvo un accidente y entonces mandó a sus mensajeros a consultar a un adivino. Y les dijo, vaya, dígale a ver si yo por este accidente me voy a morir o si voy a quedar vivo. En el camino se encontraron con el profeta Elías. Y Elías se enojó mucho porque dice, ¿por qué consultan adivinos? ¿No hay profeta en Israel? Entonces, ya, dígale a su rey que por esa causa va a morir. Se fueron los mensajeros donde el rey Ocosías y le dijo, vea usted, se va a ir, hermano. Entonces dijo, ¿y quién fue el que dijo eso? No, pues un tipo allá con cinto de cuero y... ¡Ah, Elías el Tisbita! Así le decían, el Tisbita. Y resulta que entonces dijo, vaya, tráigamelo. Mandó un capitán y 50 hombres, vaya, tráigame a ese Elías. Y resulta que fueron el capitán y los 50 hombres, pobrecitos. Y les dijo, hombre de Dios, y dijo, que caiga fuego de ti, te consuma. Y los quemó. Lo que diga, hermano, puede ser para juicio. Y Elías dijo, que llueva fuego del cielo. Y quemó al pobre capitán y a los 50 soldados. Entonces mandaron otro capitán y otros 50. Usted se iría en el segundo pelotón. Pues, ya, sería muy arriesgado. O llevarse yo no sé qué, una bomba de agua y bueno, no sé. Pero el caso fue que a otra mamá dijo, que caiga fuego del cielo. Oiga, y los chambuscó también. Ya llevaba 102. 50 más el capitán y dos veces 102. Y mandan al tercer pelotón. Ay, yo me imagino ese pobre capitán y esos hombres. No, vaya usted, no, no, vaya usted, vaya, hágale usted, hombre, sea guapo. Yo me imagino eso para volver a decirle y traer al pobre a Elías. Entonces, cuando llegó el capitán, se le tiró juez de rodillas antes de que dijera algo. Porque a Elías le salía humo desde la boca, me imagino. Cada que pronunciaba salía fuego. Por favor, no utilicen esto a quemar arbolitos por allá ahorita. Porque acuerde que lo que usted diga, ¿qué? Se hace. Porque la palabra tiene poder. Y cuando llegó el tipo y se le postró antes de que dijera algo, una sílaba de Elías, y el Señor le dijo, no, pobrecito, vaya, donde el rey Ocosías. Pero hermanos, usted lo que diga puede ser para juicio. Usted puede, con su palabra. Muchas veces uno, a los niños cuando están inquietos en la casa, y uno dice, vea, deje de andar a pie limpio por ese piso enjabonado que se va a caer. Y se cae. No necesita no ser como muy profeta para eso, ¿cierto? A veces lo que usted diga se hace. Entonces, pero así también igual puede ser para bendición. Para bendición. Entonces, cualquiera que diga, que pronuncie, eso se hará. Ahí para juicio. Pero también hay uno que es para bendición. Ustedes recuerdan el caso de la mujer con flujo de sangre, la historia. Que esta mujer tenía ¿cuántos años, a ver, de enferma? A capela tocó. Ya ni veo. 12 años de enferma esta mujer con flujo de sangre. Y dice que había visitado, ¿qué? Muchos médicos, y se había gastado todo lo que tenía. Y antes le iba peor. No hubo solución. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella lo pensó, creyó su palabra, creyó en Jesús, tuvo fe en Jesús y lo pronunció. Y se fue entre la multitud. Dice que la multitud lo apretujaba. Y dijo, si tan solo tocara, yo me imagino que ella se metió por allá y tocó el manto de Jesús. Me imagino que una puntita le tocó por allá, le rozó. Y dice la palabra, que en el momento fue sana de su azote. Sana, porque lo que dijo, tenía fe y creía, se hizo. ¿Llegó la luz? No ha llegado acá. Hermanos, lo que usted diga se puede usar para juicio o se puede usar para bendición. Yo me imagino que a Jesús mucha gente en ese momento lo apretujaban. Mucha gente lo tocaban con necesidades y no pasó nada en ellos. Pero esa mujer tocó a Jesús con fe, creyendo. Esa mujer se acercó con la plena convicción de que si tocaba tan solo el manto, sería sana. El Señor en ese momento sintió que había salido poder de Él, dice la palabra. Dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero si aquí hay una multitud, te llevan alzado de lo apretujado que estaba. No, alguien me ha tocado de una manera especial. Y entonces esa mujer, temblando porque ella tenía un flujo de sangre, no podía estar en multitudes, ella le dijo que era ella. Hermanos, ¿cómo nos acercamos a Dios? Ella se acercó creyendo en fe, que si tocaba el manto era salva. Y eso se hizo porque no dijo. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos nosotros pronunciar promesas, bendición sobre el problema que tenemos? Porque ¿qué es la fe? ¿La fe es qué? ¿La certeza de lo que qué? Y la convicción. Usted tiene que pronunciar como si lo viera ya, así no esté, así haya dolor en su cuerpo, así todavía haya dificultad económica. Usted tiene que pronunciar palabra de fe y palabra de bendición. Porque eso es lo que usted espera, eso es lo que va a llegar, eso es lo que el Señor ya ha decretado para su vida, que aún no ha llegado, pero que va a llegar. Tenemos que proclamar palabra de fe. Si tan solo tocare su manto, si tan solo lo tocare. Entonces, hermanos, principios claves para poder recibir las promesas que Dios quiere darnos. Dios siempre quiere. Había un hombre en Listra, en los Hechos, dice, había un hombre en Listra en el cual dice que era cojo y no podía andar desde su nacimiento, y estaba escuchando predicar a Pablo, y Pablo estaba predicando, y Pablo, me imagino que así como un auditorio como ese, empezó y vio a alguien y dice, puesto los ojos en él, porque vio Pablo que él tenía fe para ser sanado. No todos tienen la fe para ser sanados. No todos tienen la fe para ser liberados. Pero Pablo, poniendo los ojos en ese hombre, vio que tenía fe. Y en el momento se le fue y dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre saltó y nunca había andado, apenas hasta ese momento. ¿Quién tiene fe aquí para ser sanado? ¿Quién tiene fe aquí para ser prosperado? Dios está viendo tu rostro y tu corazón. Dios te está viendo. El Espíritu Santo en este momento está viendo lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Y Dios va a hacer grandes cosas hoy en esta iglesia. Si tú tienes fe en Dios. Otra persona le dice, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Le dijo Jesús. Sí, yo creo que puedes hacerlo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Conforme a tu fe, se ha hecho. Si tú tienes la fe suficiente para mover el corazón de Dios, para que actúe a tu favor, Dios lo hará. Dios lo hará. Y si no lo hace hoy, mandará la promesa y vendrá en camino. Y llegará. Porque Dios se place de tener sus hijos sanos, fuertes, prósperos, alegres, obedeciendo la palabra, escudriñando, orando, madrugando, ayunando. Me imagino a Dios cómo se sentirá de gozoso ver un pueblo, sus hijos, adorándolo, glorificándolo, buscándolo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Pero una última cosa. Tener fe. Pronuncie palabras de bendición. Aunque el juicio también, cuando usted pronuncia palabras de juicio también. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que la abuela maldijo a la hija cuando se casó con el que ella no quería, entonces pronunció una maldición. ¿Cuántas veces en las familias ha pasado eso? Maldiciones, porque pronunciaron. Maldición, juicio. Pero también la palabra dice esto. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante como el Señor mete en el contexto de la oración para cuando uno ora, a veces está pidiendo muchas veces. Señor, yo te pido por esa enfermedad. Señor, yo te pido que tú bendigas, prospérame, bendíceme, sáname, todo. Y el Señor dice, bueno, cuando estéis orando, perdonad. No, eso es perdonad. Perdonad. Porque si nosotros no perdonamos, no vamos a tener perdón. Si usted no perdona, hermano, eso de pedir, que tengo mucha fe, pero usted tiene ese corazón lleno de resentimiento, de odio, de amargura, hermano, yo diría, Dios es grande y poderoso, pero si Él lo metió en ese contexto es porque el perdón es una clave muy especial para que tú recibas la promesa que Dios tiene para ti. Si no perdonas, el Padre no te perdona. Es duro. Pero es que perdonar esa humillación, esa ofensa, perdona. Pero es que en público me humilló y me mal... Perdona. Es que abusó de mí. Perdona. Perdona. Para que el Padre Celestial pueda darte todas esas bendiciones que tiene a lo mejor represadas para tu vida y para tu familia. Si no perdonas, es muy difícil recibir bendiciones de Dios. Muy interesante cómo el Señor mete en ese contexto de la oración el perdón. Por algo sería. Y recuerdan la narración del paralítico, que los amigos lo llevan cuatro en una camilla, lo bajan por un techo y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y dice, no, pero es que yo no vino aquí pues a que le perdonara, sino a que lo sanara. Pero es que el pecado de este hombre necesitaba perdón primero. Porque el pecado de este hombre era el que causaba la parálisis en su cuerpo. El pecado como enferma todo. La mente, el alma, el espíritu, el cuerpo. el pecado. Necesitamos perdón y necesitamos perdonar para poder tener los brazos abiertos y recibir todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. En cierta forma, la puerta que impide que la bendición llegue a tu vida es que tú no has perdonado y que tú no has pedido perdón. Tenemos que perdonar y tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Creer en Dios, tener fe en Dios, pronunciar para bendición. Hermanos, y las bendiciones te van a arrollar, hermanos. Sigan estos principios que Jesús quería darle a Pedro. Me dijo, Pedrito, no se sorprenda de que la higuera se haya secado. Es que todo lo que tú digas, si no dudas en tu corazón, cree y lo recibirás. Pero perdonen. Hermanos, yo no sé esta mañana, ¿cuál es la petición que tienes ahí pendiente con Dios? Yo no sé. Puede ser enfermedad. No puede ser la tuya, puede ser la de tu mamá, la de un hijo, la del esposo, la de un familiar. Alguien está enfermo y tú estás orando y orando y orando y orando, pero nada que se da. El trabajo para alguien, para tú mismo. Señor, es que no puedo conseguir empleo, está duro, está difícil. Hoy queremos hacer algo. Yo no sé si tienes la fe para creer que Dios puede hacer hoy milagros en tu vida. Te voy a retar a que le creas hoy a Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie, si me acompaña en la piano. Primero que todo, vamos a empezar por lo que predicamos de último. Pidamos perdón de Dios. Yo no sé si hay cositas ocultas ahí, pecadillos o pecadillos o pecadotes, pero de pronto necesitamos pedir perdón por algo. Vamos a empezar. Cierra tus ojos. Yo sé que el Señor, si tú dispones tu corazón hoy, el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Yo lo creo. Porque el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. El Padre nos está mirando. En Crónicas hay un versículo hermoso que dice que los ojos de Jehová están mirando toda la tierra, mirando a quién actuar en favor de esa persona que tenga un corazón limpio y sincero. Dios está mirándote esta mañana y está mirando tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, esta mañana nosotros queremos venir delante de ti, porque tú eres el único que puede perdonarnos nuestras ofensas. Te hemos ofendido, Señor. Te hemos fallado. No hemos sido buenos hijos. No hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Más bien, Señor, hemos hecho lo que tú nos dices que no hagamos.